Te quiero cada día más, te amo cada día más, te necesito cada día más, vuelve pronto corazón. Te quiero cada día más, te amo cada día más, te necesito cada día más, vuelve pronto corazón. Si no te tengo cerca, no puedo revelarte esta, no mi princesa, tu forma de amar no la puedo olvidar o no, te necesito a mi lado. Si no te tengo cerca, no puedo revelarte esta, no mi princesa, tu forma de amar no la puedo olvidar o no. Quiero ganar.